Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Encanto se posiciona en el número 4 del Hot 100 de la revista Billboard. Yo no sé ustedes, pero escucho esta canción y se me queda pegada hasta en los sueños. We don't talk about Bruno, no, no, no. We don't talk about Bruno. We Don't Talk About Bruno. Esta canción hace parte de la banda sonora de la película Encanto y es la primera canción de una película de Disney que llega al cuarto lugar en el Billboard Hot 100 en más de 26 años. El hombre detrás de este éxito es Lil Manuel Miranda, que alcanzó un puesto que hasta ahora solo habían conseguido Can You Feel the Love Tonight de Elton John para la película del Rey León, Colors of the Wind de Vanessa Williams, perteneciente a la película Pocahontas. Además, la canción superó a Let It Go de Frozen, que llegó al número 5 en abril de 2014 y se ganó el Oscar a Mejor Canción Original. Y en los libros de los éxitos musicales de Disney, We Don't Talk About Bruno está por detrás de A Whole New World, de la película Aladdin, que llegó al número 1 en marzo de 1993. Asimismo, la semana pasada, el álbum que tiene la banda sonora completa de la película Encanto le quitó el puesto a Adele y alcanzó el número 1 en la lista de discos más vendidos en Estados Unidos, listado que Billboard realiza desde 1956. Y no somos los únicos felices. Mauro Castillo, quien hace la voz del personaje de Félix en la película Encanto, habló sobre este logro de la canción. Bueno, estoy muy feliz, muy emocionado por este avance en los charts de We Don't Talk About Bruno. Está ya de cuarto en la lista 100 de Billboard, Hot 100. Y qué bueno, pues porque me siento honrado al hacer historia. Soy el primer afrocolombiano en estar en esa lista. Y más feliz aún con una canción que es un montuno con cha-cha-cha. Ustedes saben que la salsa es lo mío. Pues sí, estudié otras cosas, soy tenor de ópera, en la universidad, todo eso me ayuda a llegar hasta estos niveles del arte con Disney, pero genial mostrar esa herencia del tambor que está en toda Latinoamérica. Estoy muy feliz por eso, les mando un abrazo grandote y We don't talk about Bruno, no, no, no, we don't talk about Bruno. Y como sé que los niños se van a enojar si no la canto en español, pues no se habla de Bruno, no, no, no, no se habla de Bruno. Max, justo en mi boda fue, en nuestra boda fue, todo estaba listo con un clima precioso esa vez, una nube esa vez, Bruno con voz misteriosa habló, trueno, tú cuentas la historia, lo hago yo, lo siento, mi vida es lo tú, sé que pronto lloverá, que insinuaba. Serás panzón y justo así fue. Él dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien. Las profecías se cumplen cada vez. Él vio en mí un destino gentil, una vida de ensueños vendrá. Y que así el poder de mi don como uvas va a madurar. Oye, Mariano va a llegar. Él vio en mí un amor imposible, pactado al fin en lazos con otra, casi lo puedo oír. De ti ni un sonido saldrá, yo lo puedo oír. Oh, que sepan de Bruno, denme la puta.